Bueno, compas, pues vamos a dar inicio. Nosotros somos la Alianza Anarquista Revolucionaria. Y pues bueno, es un conjunto de grupos anarquistas con algunas variadas tendencias que se diferencian un poco, pero en lo general lo que nos dio pauta a que nos juntáramos fue pues en medio de la coyuntura electoral, por la preocupación de varios grupos de conjuntar esfuerzos para potencializar y ampliar la propaganda de las propuestas del comunismo libertario hacia la destrucción del capitalismo y de la sociedad de clases, que impide la liberación total de nuestras capacidades, condenándonos al aislamiento, a la deshumanización y a la constante persecución de la supervivencia en el trabajo asalariado que nos mantiene anclados como esclavos a una forma de vida que nos es ajena a nosotros. Anudado a la necesidad de tener un referente crítico organizacional desde el anarquismo, es en este contexto tan oscuro en el que vive México que decidimos articular una organización con miras a la construcción de la lucha revolucionaria, viendo la necesidad de posicionar el anarquismo dentro de la emergente movilización social, aportando desde nuestras posturas elementos teóricos y prácticos que contribuyan a la profundización de dicha movilización, es decir, complejizando nuestra crítica y nuestros márgenes de acción, superar las reivindicaciones inmediatas y sectoriales a partir de la negación del sistema capitalista y del Estado, por ser estos el origen de toda desigualdad e injusticia. Y pues una de las actividades de propaganda que considera la Alianza de gran importancia son los foros como este al que convocamos hoy, y hacemos la invitación a participar a estudiantes, profesores y caminantes en general. Es una invitación a que charlemos sobre temas entre todos. Estos temas que parten también de nuestra vida cotidiana, de cómo el capital embate nuestras vidas, nuestras familias, a nuestros círculos sociales, en nuestras relaciones. Y pues bueno, la alianza comprende a los siguientes grupos: a Bloque Negro, Colectivo Autónomo Magonista, Coordinadora Estudiantil Anarquista, Escarlata Revoltosa, Grupo Anarcocomunista, Grupo Bandera Negra, Juventud Libertaria y La Llama de la Libertad. Doy paso a mi siguiente compañero.